Así estamos en condiciones de dar comienzo a este ciclo Total Interferencia. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, música en vivo gratis por la radio pública. Escuché clarísimo un vamos arriba vos, lo escuché, pero en primer plano se nota que tenemos un artista internacional, sí. Banda uruguaya, de ahí el vamos arriba vos, cosa a la que yo adhiero plenamente, claro. Polaroids. Después viene Bicicletas, pero ahora le vamos a dar la bienvenida con este aplauso en vivo para todo el país, para todo el mundo, que nos pueden escuchar a través de www.radionacional.com.ar. Esto es Polaroid. Thank you. son solo cuerpos, ventanas que miran. ¿Cómo suena por ahí? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Medio raro escuchar una banda totalmente desconocida, pero bueno, esperemos que por lo menos quede algo, una semillita ahí, por más mínima que sea. Thank you. Total interferencia. Y siento que Muchas gracias. Ahora cambiamos un poco de estilo. Bueno, muchas gracias por recibirnos. El tema que tocamos se llamaba Metalizer, el anterior libro. Ahora vamos a tocar un tema del de Maestro Pugliese. Maestro Pugliese. Nada es igual. Está buenísimo. Productor del disco, Juancito Orozco, que está pasando un momento eso de la vida que hay que meter todos los huevos. A vos, Juancito. cuantas, muchas más, muchos olores me van a envolver. mires más, todo está floreciendo. Todo se ve, ya está amaneciendo. No, no, no, no mires más. Buscas abrigo Astro, y para terminar, 2012, tema medio apocalíptico. Bueno, ahora sí, nos vamos. Muchas gracias por todo. Lo dejamos con el último tema, se llama 2012. Muchísimas gracias a Bicicletas y a todo el auditorio. Estamos enormemente agradecidos. Que no se termina el mundo después.